Soy en Escribano Palustre de Radio 3, estamos visitando el Museo de América en Madrid. Una de sus líneas de trabajo es precisamente la sostenibilidad y hoy vamos a hablar sobre una muestra que trabaja en ese sentido, que la firma el arquitecto hondureño Javier Eliú, con quien estamos aquí. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos hoy en Radio 3. Hola, María, encantado de estar contigo aquí en el museo este día y pues presentarte esta instalación que se llama Natural Plastic, que es también parte del proceso creativo que hemos llevado con el Museo de América, así que muy agradecidos con ellos por este espacio que nos dejan expresar este tipo de inquietudes y que es parte de sus líneas de comunicación, el tema de la prevención y el tema del manejo de los contaminantes en general, ¿no? Y también agradecido con la Embajada de Honduras por haber establecido estos vínculos de acercamiento que nos dan a los artistas hondureños la oportunidad de poder estar en estos espacios. Natural Plastic, que parece que en su título presenta como una especie de contradicción, ¿no? Porque pensamos que el plástico no es natural, pero en realidad sí, su origen tiene ese componente. Pues claro, es del origen del petróleo, ¿no? Que es una sustancia que ha ido generándose desde épocas milenarias y por las compresiones de la Tierra está ahí, la hemos descubierto y nos hemos dado cuenta que podemos mover nuestro mundo desde hace unos 80, 90 años más o menos, no sé el dato exacto de cuándo se empieza a explotar masivamente, pero que realmente mueve el mundo y que ahora estamos tratando de cambiar o hacer esa transición de lo fósil a otras energías renovables, pero de que es altamente dañino no solo de los procesos extractivistas, sino de su proceso de refinamiento y luego todas las emisiones que quedan en la atmósfera. Y en este caso, el plástico de un solo uso, que no es tratado de la mejor manera y que queda en nuestro ambiente por años, o sea, de 300 a 500 años. Entonces, ese es como eso, ¿no? Esa contradicción de que sí, es natural, pero que al final, como lo vamos manipulando y como lo vamos utilizando, nos está destruyendo a nosotros mismos. Tú eres, como hemos dicho al inicio, arquitecto, pero ¿cómo has llegado? Bueno, has trabajado en arte, en relación con la sostenibilidad, como decíamos antes, también con mucho compromiso sobre cómo la contaminación en el agua, etcétera. ¿Cómo has llegado hasta esta exposición? ¿De dónde surge la idea de crear Natural Plastic? Bueno, vamos a ver, iniciando por tu pregunta de mi profesión, todo te condiciona en tu contexto, ¿no? Yo nací en la costa norte de Honduras, yo nací a la orilla del mar prácticamente porque nací en Tela, que era uno de los primeros puertos de Honduras, y luego me mudé a una de las grandes ciudades, San Pedro Sula, que produce más del 60-65% producto interno bruto del país, que es una ciudad industrializada. No tenemos realmente una educación superior o un colegio o lo que sea orientado a las artes. Yo siempre manifesté mucha inquietud por el arte y tuve la oportunidad de estudiar arquitectura, que era algo de lo que más o menos yo sentía un poco de vocación, digamos, una relación que la verdad fue acertado. Y de manera empírica, digamos, o de manera propia, yo fui estudiando un poco más del tema de la teoría del color y la composición gracias a lo que aprendí en la facultad. Luego de que yo salí de la facultad, siempre tenía esa inquietud. Entonces continué haciendo exposiciones de arte. Ahora es el año pasado, cumplí 10 años de haber hecho mi primera exposición en San Pedro Sula, donde hice aproximadamente 4 o 5 exposiciones individuales, otras colectivas, algunos murales, y ahora en España pues se abrió la posibilidad de trabajar con el Museo de América. ¿Y por qué el plástico? ¿Por qué el tema de la sostenibilidad? Además de todo esto, yo también soy submarinista y en el 2012 yo tuve la oportunidad de hacer mis primeras inmersiones, y en esas primeras inmersiones, entre toda la emoción de las primeras inmersiones, justamente en la última, como cuando hicimos un buceo con la corriente, se llama drift diving, para que nos entiendan los otros buceadores que puedan escuchar esto, tú vas, entras en un punto y sales en un punto incierto, ¿no? El barco te está esperando, pero que en ese punto incierto donde subimos se cruzó una nube de plástico, una isla de plástico, y tuvimos que emerger porque el oxígeno se te acaba en medio de basura. Y entonces toda mi experiencia de tan hermosa fue algo surreal salir en medio de la basura al final, en mi última inmersión de ese año. Entonces yo me quedé con esta temática y fui tratando de comunicarla, investigando cosas, pero dije al final, ¿por qué no pintar sobre el tema? Y eso me alcanza hasta ahora aquí en Madrid, donde presenté una propuesta al Museo de América, pero me dijeron, quisiéramos hablar directamente, no de lo tuyo, que sí, que son los arrecifes y la conservación, pero que se enfoque en el plástico. Y yo dije, pues venga, que esto ya, este tema que ya lo venía tocando, y entramos un poco más al microplástico y todo lo que tenía que ver también con los plásticos que se usan para la producción de los juguetes, de los cuales realmente hay una gran cantidad que contamina, porque solo se recicla un 10 o 20% de todo el plástico de juguete que se produce en el mundo. De hecho, esto es lo primero que vemos en cuanto llegamos a esta segunda planta del Museo de América, donde está esta exposición, instalación Natural Plastic de Javier Eliu, con quien estamos hablando hoy aquí en Radio 3. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que se encuentra el visitante cuando entra por esta puerta de la segunda planta? Bueno, estéticamente es horrible, es feo, pero es que es la idea para llamar la atención que está haciendo este cacharro aquí, y también es amargo en el tema del mensaje. Aquí hay varias fusiones de materiales. Está el plástico, específicamente de juguete, que son aleaciones de varios plásticos, por ende es un plástico indefinido que es difícil reciclarlo. Generalmente no se recicla. Luego está el hormigón, que son las bases y las cimentaciones de nuestras construcciones contemporáneas o nuestras viviendas, reforzado por el hierro, ¿no? Entonces están estos tres elementos. Y esto es como hacer una reflexión del tiempo. Esta es como una figuración de una torre petrolera, y de donde, cómo se extrae normalmente el plástico, el petróleo en nuestra era, además de otras formas también un poco más dañinas que esta. Y entonces hacer esa reflexión de dónde viene, que es un fósil, realmente se llama estela fósil, y es amargo para los peques porque descubren si alguien o ellos mismos leen la cartela o piensan un poco más, hasta dónde puede trascender esta contaminación, porque luego les estamos pidiendo a estas generaciones que sean sostenibles y que reciclen y esto, pero las estamos educando bajo este contexto, ¿no?, del plástico. Entonces es un poco la reflexión del tiempo. ¿Cuánto durará? Nuestra vivienda contemporánea está diseñada para 50 años, puede durar un poco más. El hormigón y el hierro pueden estar 150, 200 años sin degradarse, pero el plástico 300, 500, podría estar hasta 800 mil años, depende del tipo y las condiciones en las que se encuentre. Entonces es esa reflexión de algo tan efímero y tan inútil como un juguete caprichoso, cuánto nos durará en el planeta Tierra versus algo que nos puede acompañar toda la vida y que realmente podría reciclarse si se quisiera, si hubiese voluntad, pero el plástico realmente, aunque exista la voluntad, es un poco más difícil. Entonces toda esta reflexión también nos hace pensar sobre cuál será como la huella que dejemos en el planeta, ¿verdad? Si quieres, Javier, vamos a ir moviéndonos hacia otros puntos de la exposición. Antes de nada, también quería preguntarte, ¿de dónde obtienes tú los plásticos con los que trabajas? Todos esos juguetes, ese amasijo de juguetes que hemos visto, ¿cómo lo has ido recuperando? Pues mira, hay dos fuentes. El Museo de América, con él trabajamos en una campaña de recolección de las personas que trabajan en el museo y otras de los visitantes, y se anunció y se fomentó, y gran parte de los juguetes vienen de ahí, y otros que yo fui recolectando e iba documentando de los vertederos de los cubos de la calle, que a mí me parecía curioso que la gente no los tira dentro del vertedero directamente, sino que los deja a la vista, me imagino yo, por si a alguien le apetece reutilizarlos. En ese caso era yo que los cogía y me venían bien, y bueno, esa fue una de las formas de recolección de los juguetes. Estamos ahora ante otra de las obras que casi nos ha pasado desapercibida. Espero que al visitante regular no le pase lo mismo, pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, este se llama Menú Semanal. que trata un poco acerca de la ingesta de plástico que tenemos los seres humanos inconscientemente. Se estima que estamos ingiriendo tal vez al mes o a los dos meses, depende del cuidado que tenga cada persona con su menú o su dieta o donde compra su comida, unos 5 gramos de plástico, que es el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Entonces, por eso más o menos aquí hay la instalación sobre un plato y hay una tarjeta de crédito que se derrite y representa el petróleo, y es hacer esa reflexión más para los padres de cómo estamos alimentando los peques, las nuevas generaciones, y realmente no nos estamos dando cuenta de que inconscientemente sí que estamos ingiriendo plástico. Supongo que también esto es una manera que tiene la instalación y la exposición de hacernos pensar sobre nuestro modo de vida, ¿no? Tan rápido, tan sujeto a los horarios y tan sin tiempo para pararnos a comer de manera consciente, ¿no? Sí, bueno, es que es el tema de todo lo rápido y fácil, ¿no? Y que te facilita el mercado. Pero debemos reflexionar que si realmente esos recipientes en los que viene la comida, y si los calentamos en un microondas, ¿qué es las sustancias que pueden liberar hacia nuestra comida? Está bien que tengamos una prisa en algún momento, pero tengamos el cuidado si lo vamos a recalentar, por ejemplo, pasarlo a un recipiente cerámico o de otro material para que no transfiera estas sustancias, y como el bisfenol, por ejemplo, que se libera cuando se calienta el plástico, y también manejar elementos reutilizables, no cubiertos desechables. Puedes tener un pack de estos de camping que lo puedes llevar en tu bolsillo, lo puedes reutilizar, lo puedes lavar y que es portátil, por dar un ejemplo, ¿no? Pero tratar de evitar y reducir en general el plástico innecesario, porque hay plástico que realmente a veces por las prisas lo tenemos que pillar, y yo lo he hecho y no digo que no he pasado por esos temas, pero tenemos que estar conscientes de qué realmente es lo que estamos haciendo para evitar la contaminación de nuestro planeta y la contaminación de nosotros mismos. Tenemos aquí delante otra obra donde vemos más juguetes. Esta se llama Año 2153. Sí, bueno, este es como un poco satírico de lo que te puedes encontrar en un museo, pero esto es como proyectándonos al futuro, a ese año, y donde nos habla la cartela y el contexto de que en ese año ya hemos superado la crisis que tenemos ahora, y esto es lo que nos podemos encontrar como lo que alegraba a los peques en nuestra era. Y es como un poco simbólico y esperanzador también pensar de que sí vamos a llegar a un momento donde esto va a ser solo parte de la historia y de que vamos a superar la contaminación por plásticos, y tal vez venga de los más pequeños, porque son los que estamos tratando de concienciar y que también son la esperanza para formular nuevas propuestas de soluciones a futuro. O esperemos que alguien de nuestra edad tenga esa iniciativa, pero por lo que vamos viendo es como difícil, porque cada vez se está magnificando el consumo del plástico. Sí, pero bueno, la esperanza es de que ya para el 2153 esto sea solo una historia de museo. También me hace reflexionar sobre cómo muchas veces cuando nos concienciamos sobre reducir un tipo de material, apostamos por otro, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que se llevan son los juguetes de madera. Entonces, tal vez no se trata tanto de reducir un material, sino replantearnos todo el modo de consumo y a lo mejor reducir el consumo en general y no vivir con tanto. A lo mejor no necesitamos tanto para vivir ni tantos juguetes, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado. La producción masiva que hace más fácil el acceso, y no reflexionamos realmente dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, porque tal vez es muy fácil comprarlo, tal vez es un poco más caro por la falta de demanda un juguete de madera, pero puede ser más saludable y puede trascender, no como el plástico, pero puede ser como también un recuerdo muy particular y muy bonito a futuro. Pero también existen otros tipos de plástico, y esto más amigables con el ambiente y que pueden ser biodegradables, como el PHA, con el cual sí se están produciendo juguetes para los más pequeños, y esa puede ser una alternativa. Lo que pasa es que no se lleva a gran escala, de hecho no está dentro de la numeración de los tipos del plástico, pero sí existe la alternativa de este plástico que no ha sido explotado industrialmente como los otros tipos de plástico. O sea que alternativas hay, pero creo que dependerá de nosotros como mercado ver qué demanda vamos, porque al final si se paga, pues hay demanda, pero si esto se deja, si lo innecesario se dejara de comprar y solo nos vamos a lo necesario, que lo veremos más adelante en exposición, podemos como cambiar esas tendencias, porque al final no un emprendedor es tan fácil que ponga una fábrica de plástico, pero una fábrica de plástico ya establecida y con todo lo que produce puede ser más fácil que haga su giro ya cuando vea que las demandas están cambiando, y eso es sobre la historia pasado con el uso de los materiales en general. Si nos damos la vuelta en esta segunda planta del Museo de América en el que estamos, hoy en Escribano Palustre de Radio 3, hablando con Javier Eliu sobre su exposición Natural Plastic, vemos un vertedero de botellas de plástico de litro y medio de agua. Bueno, sí, aquí esta obra se llama Playa y es como donde abro ya pictóricamente, no con los objetos de, no solo con los objetos de instalación que representa esta exposición, sino que ya un poco con la obra de caballete, ¿no? Abro para explicar el contexto de la obra con un cielo esperanzador, y luego está un área más oscura que es donde muchas veces en algunas playas y en algunos mares llega todo este desperdicio, y la idea es hacer la reflexión del plástico de un solo uso en general o de otros tipos de plástico donde se puede interactuar, se puede coger y según la numeración de ellos poderlo ver en las tablas que tenemos aquí y explorar un poco de qué tipo de plástico es el que tenemos en nuestra mano. Pero sí, generalmente el plástico más consumido es de uso humano es el de este tipo de botellas, que en realidad es sí de un solo uso, porque si nosotros cometemos el error, que yo lo cometí al principio cuando esto empezaba a aparecer, de rellenarla, de reutilizarla, de exponerla al sol y de utilizarla más de lo que se recomienda, podemos empezar a ingerir nanoplástico o microplástico sin que nos estemos dando cuenta. Entonces, bueno, es una forma de representar esa saturación y también puede ser un punto de interacción para los más pequeños, de explorar el plástico. Seguimos en la exposición y nos encontramos con una columna también envuelta en plástico, en ese típico plástico de bolitas que recubre las cosas frágiles y delicadas y que a veces da tanto placer explotar, ¿no? Sí, yo recuerdo eso también, de cómo cuando llegaban los regalos de Navidad o algo que venían esto, era explotarlas casi todas, ¿no? Como te da una satisfacción. Pero bueno, esto es algo que no te encuentras en un museo, o bueno, que no sé, tal vez alguna obra contemporánea y un poco descabellada. Pero esto es simplemente para incomodar, para darnos la reflexión de que esto nos está inundando, porque de las 300 o 400 millones de toneladas de plástico que se producen anualmente, los datos de 2021 o 2022, que son los más actualizados porque los otros están en estudio, el 40% es esto. Solo se usa una vez. Y otro porcentaje, lo de las botellas que hablamos, pero el plástico de embalaje, casi que yo creo que a esta altura será ya en 2025 un 50% del plástico que se produce en el mundo. Y yo sí creo que hay alternativas, porque, por ejemplo, yo trabajo en construcción, como te lo mencioné, y a veces recibimos productos de losa sanitaria de una marca que no, pues no nos está dando la publicidad, así que no la vamos a nombrar, pero están trabajando muy bien, porque ya no tienen embalaje de plástico, ya no tienen polipropileno para recubrir su producto y protegerlo, sino que todo es cartón. El cartón pues viene de los árboles y esto, pero lo puedes reciclar y lo puedes reutilizar muy muy fácilmente. Y digamos, la cerámica de baño es un tema muy delicado, pero cualquier golpe lo puede dañar, pero ellos se atrevieron, lo están haciendo y funciona. Entonces quiere decir que el embalaje, por ser fácil, a veces es caprichoso utilizarlo, pero podemos incomodarnos un poco más y que las empresas hagan un esfuerzo extra y utilizar otros tipos de materiales para embalar y reducir el uso del embalaje, que pues no tiene sentido llenarnos de esto si al final a veces es por un capricho o una emergencia que tenemos y pedimos un producto por estas compras de internet que lo necesitamos para allá y que no lo encontramos cerca de nuestro mercado, pero vale, está bien. Pero exigir tal vez que en la opción de compra venga con qué quieres que venga embalado sería una buena idea. Has hablado de la cantidad de plástico de residuos de plástico que se producen. Los datos siempre nos dejan un poco fríos, así que no sé cómo trasladas tú o traduces tú eso a una visión artística y cómo crees que el arte es capaz de concienciar mejor que los datos. Bueno, por eso decía yo que era un poco el tema de tratar de incomodar y abrumar un poco con la exposición, porque si te fijas, no, eso es una exposición que hayan muchos elementos que te lo lleves a tu casa a decorar. Es más para que te haga un poco reflexionar, te incomode y te dé curiosidad. Y por ejemplo, en esta tabla que te pregunta si hubiese existido plástico hace 500 años, entonces más o menos te va marcando en la historia algunos hitos. Y si tú te trasladas a que si Colón hubiese descubierto plástico en América, o hubiese llevado de Europa plástico en América, y te buscas los datos y te pones a hacer los números, tal vez nosotros tuviéramos un mar de plástico realmente a estas alturas y no un mar con peces. Entonces es como, digamos, me planteo tal vez desde el contexto del tiempo, reflexionar de si estamos a este nivel de producción cuando tengamos 100 años nosotros, o si es que llegamos a los 100 años, pero las otras generaciones que vienen atrás tengan 50, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué realmente, de qué se van a alimentar sus fuentes de agua? ¿Cómo van a estar sufriendo? Que el agua es lo más vital que tiene el ser humano. Podemos subsistir sin comer, pero el nanoplástico, porque el plástico se va degradando y se degrada tanto que llega a ser nanoplástico. El nanoplástico hay filtros que no lo van a poder controlar. Entonces esa fuente tan vital que no podemos estar sin agua puede contaminarse. Entonces por eso ni la reflexión es como que no te pongo una cifra específica como las que tú has mencionado, pero es como pregúntate qué pasará en el tiempo. Y si te pones a investigar te darás cuenta de que es frío, como tú lo has dicho completamente, el resultado. Si seguimos avanzando en esta exposición, de repente vemos un tenderete de plásticos. Sí, bueno, este se llama ecosistema, que viene de deriva, que es como la isla, las plásticos representados flotando, que es lo que veríamos si estamos dentro del agua, que es lo que yo me encontré, como te dije, en el 2012 cuando estaba haciendo unas inmersiones en el Caribe de Honduras, que no solo Honduras se había afectado, es todo el sector del Caribe y otras partes del mundo, y Australia con su barrera de coral más grande del mundo, ya creo que el 30 o 40% a su frío de degradación, no solo por el plástico, sino que por otras situaciones, pero en este caso yo he tenido la experiencia del Caribe, y es como llega al arrecife, que se ve muy afectado por estas situaciones. Y menciono el arrecife, ¿por qué? Porque el arrecife es uno de los seres vivos más antiguos del planeta, y es uno de los seres vivos los únicos que se pueden observar desde el espacio. Es tan antiguo tal vez como algunas especies luego de los dinosaurios. Entonces, ¿qué va a pasar con el arrecife si seguimos llevando toda esta contaminación? No solo los peces. La gran mayoría de las especies, un 70-80% de lo que vive en el mar inicia en el arrecife. Y el arrecife produce un 70% del oxígeno del planeta. O sea que es todo una conexión entre elementos que, si tú te preguntas, ya hablamos de qué pasa si el agua viene contaminada. Pero si muere el arrecife, mueren otros peces, muere el plancton. Entonces, ¿qué pasará si el oxígeno que se produce en el mar realmente pierde su equilibrio? Entonces es todo este tema. Luego, esta nube de plástico que está representada aquí y que sale flotando, nuevamente volvemos a nosotros. Ese que se llama ecosistema, en realidad es luego del arrecife, haciendo una semejanza de nuestros órganos internos, que si realmente los vemos dentro de este contexto, parece un arrecife también. Tú ves aquí el corazón, los pulmones, el tracto digestivo, y bueno, y todo esto es como haciendo esa emulación de nosotros mismos por dentro y cómo nos integramos también al mar, ¿no? Y la nube de plástico que se ha venido degradando, que ya está entrando a nosotros, porque hay seres que como el krill, por ejemplo, que está científicamente probado que se alimentan de plásticos, porque no lo reconocen, ellos creen que es un alimento, está flotando por ahí, y lo procesan, y ellos no mueren. Ellos pues lo excretan y ellos pueden llevar una vida normal de animalito marino, pero ¿qué pasa? Otros animales, las ballenas, el atún, otros muchos animales que bueno, no digo que se coman las ballenas, pero es un ejemplo, ¿no? Pero el atún sí lo consumimos. y el krill va contaminado de plástico, de nanoplástico específicamente. Luego queda en sus fibras musculares y en otros elementos y nosotros terminamos consumiéndolo. Entonces, eso es una de las formas. Si no, el microplástico o nanoplástico, cuando hay producción de sal, también queda dentro de la sal. No lo notamos. Luego va a nuestra sartén, va a nuestra mesa. Entonces, es ese reflejo, ¿no? Que como desde el mar, desde el arrecife, puede llegar luego hasta nosotros, no solo dañando las características del mar, sino que inmediatamente entra en nuestro sistema. Estamos llegando al final de esta exposición. Vemos aquí dos espejos enfrentados, ¿no? Uno de ellos tiene el marco pintado de azul y el otro se enciende a nuestro paso. ¿Qué es esta obra? Bueno, este es una obra muy interactiva, casi queriendo hacer un tema lúdico con el visitante. Se llama Acción Reflejo a Futuro y es que yo creo que el mar es otro portal a otro mundo que no conocemos. Jacques Cousteau dijo, solo se ama lo que se conoce, porque fue uno de los principales referentes del desarrollo del submarinismo. Y él estaba consciente de que mucha gente no cuida lo que está ahí abajo simplemente porque no lo conoce. Entonces esto es como que la gente se aproxime, se vea reflejada en este espejo, se encuentre reflejada en ambos y es como que entre en ese mundo del mar y nos preguntemos hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos lleva este espejo infinito. ¿Seguiremos nosotros con nuestro patrón de consumo o entraremos en una época más sostenible? Que realmente a nuestras generaciones es a las que nos toca hacer el cambio prácticamente, porque puede ser que las generaciones que vienen más pequeñas ya para ellos sea muy tarde y el tema de regresar a un punto de sostenibilidad sea más difícil. Entonces es como te encuentras aquí luego de todo este mensaje casi caótico a un punto un poco más sereno y de reflexión, que es como un portal al mar o adentro de ti mismo, porque al final somos agua también. Diríamos que es incluso un punto poético, ¿no? De que tiene la exposición. Sí, como sorprendente, como un encuentro con ti mismo, ¿no? Porque la poesía es eso, ¿no? Mucha de la que leemos es, claro, hay una muy específica, pero ¿qué interpretación tú le das? Entonces, ¿qué interpretación tú le das a este portal que te lleva a la reflexión? Y para terminar, tenemos una vitrina ahí al fondo, si no me equivoco, ¿no? Pues aquí hay tres elementos. Puede ser esta o esta, es dependiendo del recorrido. Pero, por ejemplo, este que se llama El mar comienza aquí, es como una reflexión de las ciudades, ¿no? Que son las mayores consumidoras de recursos y de que todo lo que nosotros hagamos aquí repercutirá o los desechos que generemos te terminarán en el mar. Entonces es como una fachada con una alcantarilla típica de Madrid, en este caso haciendo homenaje donde yo estoy habitando desde hace 5 años y hacernos la reflexión de que también la ciudad no solo puede ser un problema, la ciudad puede ser una solución, como lo dijo Jaime Lerner, que fue uno de los alcaldes de Curitiba, y él logró hacer con varias políticas una de las ciudades más sostenibles del mundo. Entonces esa reflexión de qué es lo que vamos a hacer nosotros por nuestras ciudades para que no repercutan tanto en nuestro entorno. Y bueno, aquí hacemos una reflexión del plástico que realmente no podemos evitar, que en realidad no es un, dentro del gran porcentaje de plástico que se produce, no sé si alcanzará realmente un 5% de la producción, que es el plástico de uso médico, que realmente es imprescindible para el desarrollo humano a esta altura de nuestra historia y que venimos de una pandemia y todos recordamos que muchos de estos elementos pues ayudaron a salvar muchas vidas. También es un plástico que bajo el control que lleva, pues es difícil que llegue a puntos de la naturaleza, ¿no? Porque ya va con un cierto grado de contaminación, se trata diferente. Entonces, al final creo que no podemos ser tan tajantes con eliminarlo en su contexto completamente, pero que podemos, nos ha ayudado y podemos sacar provecho de él si lo manejamos de una manera adecuada. También quedarnos con la idea de que el plástico, eso, puede ayudarnos en nuestro día a día, pero que debemos ser responsables en su consumo y a lo mejor reflexionar sobre la manera en la que compramos. Claro, pues nos ha salvado, pero también nos puede destruir. O sea, es irónico la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nos va a enfermar y nos va a llevar a esto para que nos salven. Entonces, es realmente reflexionar qué es necesario y qué es innecesario. Reducir lo innecesario y tratar de cambiar nuestras costumbres, porque prácticamente, por eso yo decía que es un tema cultural, ¿no? Porque lo hemos normalizado tanto. Entonces hay personas todavía en algunas partes del mundo realmente que creo que subsisten sin tanto plástico, mientras que otras ya no pueden vivir sin plástico. Y no hay políticas globales realmente que se hayan puesto de acuerdo para controlar este fenómeno, sino que cada quien va por libre haciendo lo que le parezca, oferta y demanda, y el mercado está abierto a ello. Entonces creo que es un momento de tomar conciencia y de ver cómo podemos mejorar nuestros hábitos de consumo y pues dar un ejemplo a las generaciones que nos siguen. Nos queda una última. Vamos a despedir esta visita con la última obra, que es otra pintura. Sí, bueno, esta se llama Somos Agua, que es como una de las primeras ideas que yo tuve de hacer una reflexión acerca de nuestros órganos internos con el mar, porque me parece que al final estamos interconectados de alguna manera, y es como esa reflexión de venimos desde el mar de nuestra evolución y mentalmente también nos trae mucha inspiración y mucha tranquilidad, y cómo vamos emergiendo, ¿no? Emergimos hacia una realidad y seguimos saliendo hacia otras realidades. Entonces, que hacer esa reflexión de que prácticamente también, como lo mencionamos anteriormente, estamos interconectados con el mar. Y era como más el punto del arrecife, está ya no tan contaminada, sino que más armónica y más como en equilibrio. Pues con esta idea vamos a despedir la visita por esta exposición, Natural Plastic, que se puede visitar hasta el 23 de febrero en el Museo de América en Madrid, y hoy hemos charlado con su artífice, con el arquitecto Javier Eliu. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Escribano Palustre de Radio 3. Pues muchas gracias a ti, y pues le invito al público en general de que esta exposición tanto puede ser para divertirse con tus peques como para reflexionar entre jóvenes o personas mayores, y que visiten el Museo de América, que es importante la labor que están haciendo abriendo estos espacios, y que es muy importante reflexionar acerca de nuestros hábitos de consumo y que se cuiden mucho y piensen que el plástico de un solo uso no solo dañará nuestro medio ambiente, sino que nos dañará a nosotros y dañará a todas nuestras generaciones futuras. Gracias, Javier. Gracias a ti por estar aquí.